Bienvenidos al programa Heavy de la Rock and Pop. Bienvenidos a Tiempos Violentos. Saludos para todo el mundo. Aquí estamos, haciendo tiempo, mi viejo. El fútbol nos desplazó un poco, pero no nos arrancó del todo, ni mucho menos. Podíamos estar haciendo palabras cruzadas, algunos prefieren el sudoku. Nosotros dibujamos moscas, viejo. Así como te digo, como dice el tema de Soundgarden que viene ahora, Drawing Flies. ¡Qué banda, mi viejo! Y qué bien sintetizaron influencias de Black Sabbath y Led Zeppelin en pocos temas como en este. Sonando, así abre Tiempos Violentos el día de hoy. De septiembre presentan su nuevo álbum Living Things en el MTV World Stage de Monterrey. Vos podés estar ahí. Mandá LinkedIn al 3113. Contestá 5 preguntas y participá por un viaje junto a Maitena Avontis a uno de los eventos musicales del año. Voy a ver el show de Linkin Park en Monterrey, México. ¿Me acompañas? Linkin Park en el MTV World Stage. Mandá LinkedIn al 3113. El rock es de todos, pero vive acá. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Reglamento disponible en fmrockandpop.com.

juntó estos dos pibes, uno se llamaba Marty Friedman, el otro se llamaba Jason Becker, y armaron una banda que se llamó Cacophony. Dos disquitos nada más. El primero, Speed Metal Symphony, el segundo, Go Off, de 1988 precisamente. Pero ese mismo año, viendo los buenos resultados, el bueno de Mike Varney les propuso a los muchachos que grabaran un disco por separado cada uno, en el cual, en definitiva, terminaron colaborando uno en el del otro. Es decir, Jason Becker metió alguna cosita en el de Marty Friedman y Marty Friedman metió alguna cosita en el de Jason Becker. Luego la historia se dividiría, se bifurcaría para los dos. Marty Friedman, como eran chicos de las inferiores, lo llamaron de las grandes ligas porque se veía que se tocaban todo. Y a Marty Friedman lo reclutó Megadeth, hicieron una carrera formidable, quizás la formación de oro de Megadeth, por supuesto, Rust in Peace, su ruta. Y por el otro lado, Jason Becker fue reclutado por David Lee Roth, que le echó el ojo y se le había ido ya Steve Vai y dijo, necesito un tipo que prometa. Lamentablemente, Jason Becker apenas había comenzado su carrera con David Lee Roth, tuvo la horrible noticia que le comunicaron de que tenía una enfermedad de las más espantosas que existen. Se llama, si yo mal no recuerdo, esclerosis lateral. Mira, no me acuerdo ahora bien el nombre de la enfermedad, pero es que también los nombres médicos no dicen nada. Es esa horrible enfermedad en la que la gente se queda presa dentro de su cuerpo, que se va apagando lentamente hasta que hoy en día el muchacho solamente puede mover un ojo y un dedo, y aún así se las ha arreglado para componer, para seguir componiendo. Pero vamos a volver a 1988 y vamos a escuchar un tema de Cacophony, pero además la gente del Twitter va a tener la oportunidad de decidir con qué cerramos en el día de hoy el programa de Tiempos Violentos. Van a poder elegir entre aquel disco de Marty Friedman que se llamaba Dragon's Kiss y el de Jason Becker que se llamaba Perpetual Burn. Entre Marty Friedman y Jason Becker es la elección del día de hoy. Nuestro Twitter es @violentos-959, de modo que van a poder elegir entre, a ver, acá lo tengo anotado, Saturation Point de Marty Friedman, que es el que abre el disco, o Perpetual Burn, que es el que da título al disco de Jason Becker. Así que ustedes eligen el Twitter y ahora aquí tienen X-Ray Eyes, Ojos de Rayos X, de Cacophony. X-Ray Eyes. Yeah. Señoras y señores, quiero agradecer, no quiero que se me pase hoy, pues se me pasó la semana pasada. Agradecer por el regalito que me dejó Romina y la gente de Simetría Imperfecta aquí. Brindamos a la salud de ustedes cada vez que tomamos un sorbito de semejante elixir. Ahí Laura también sonríe, aunque ella no toma de ese elixir, precisamente. Bueno, hay que agradecer muchas cosas. Además, tenemos aquí la gente que me ayuda todo el tiempo. Dice Pablo Mingoria Rigó, desde nuestro Facebook, desde el muro de nuestro Facebook, Tiempos Violentos 959. Esclerosis lateral amiotrófica, así se llama la enfermedad que tiene Jason Becker. Una de las cosas más espantosas. Imagínate que de golpe empezás a perder el control sobre todos tus músculos. Y te quedás encerrado en el cuerpo y apenas podés mover alguna cosita. Jason Becker ha declarado más de una vez que él se siente igualmente un bendito, un iluminado, un tipo con mucha suerte. Jason, realmente apreciamos enormemente tu voluntad, tu coraje y tus ganas, pero realmente no nos gustaría estar en tu lugar. Bueno, dice por acá Eduardo Duque Hurlingham, gracias por la info de Jason Becker. Sebas Musta y Mikia dice, el programa como siempre una masa. César, ¿escuchaste The Devil Blood o Unclassed and the Deadbeats? La verdad es que no, pero a partir de ahora probablemente sí, porque ella me picó el bichito de la curiosidad, ¿viste? ¿Qué más? Heavy Punkskin Ulises, pasen malón, no te olvides, César. No, no me olvido, lo que pasa es que hoy no lo tenemos programado. Más. Hola gente, saludos desde Chipolete. ¿Algún dato de si nos visita Slayer en noviembre? No hay un dato, pero de Slayer vamos a hablar ahora mismo. Y te voy a decir por qué. Porque tenemos premios para sortear en el día de hoy. Y son precisamente CDs. Mirá, montones de cosas. Tenemos el tributo a los desconocidos que nos dejó Gilman cuando estuvo aquí en la nota. Tenemos un Stiff Upper Lip de AC/DC. Todos cerraditos, en condiciones prístinas, ¿eh? Crazy Town con su EP Butterfly. Tenemos un compilado de Nu Metal que tiene montones de cosas. Virtual, Jesus Martyr, Symbiosis, que solamente se conseguía a través de la revista Madhouse hace muchos, muchos años atrás. Tenemos Alpha Noir, el nuevo de Moonspell, gentileza de Icarus. Y tenemos entradas para ir a ver a Tabú el sábado 11 de agosto, 19:30 horas, en Here Music. Todo esto está a disposición de los que posteen en nuestro Facebook. Ahora, precisamente, Agustín Bacá está ahí subiendo una foto de un servidor con una remera de Slayer, pero lo que ustedes tienen que decir es de qué disco es, a qué disco pertenece la imagen que viene con la remera de Slayer. Contestando eso en el muro, o bien por teléfono al 4535-7625, o bien enviando un SMS al 33133, poniendo violentos, un espacio y los datos. Pongan el nombre, si no ponen el nombre no vamos a saber identificarlos. Y si hay un número de documento, por lo menos los últimos tres números, también es bienvenido, ¿eh? O sea, ya saben, por teléfono, por SMS y sobre todo por Facebook, que así podemos leer alguna cosita, lo van a tener ahí a disposición. ¿Qué tanto? Ahora vamos, ni más ni menos que con la banda de Thomas Sau, con un poco de death metal melódico. Che, Before the Dawn se llama la banda, Rise of the Phoenix, el nuevo disco, ya llevan 8 o 9 discos, impresionante, y el tema, Cross to Bear, cruz para llevar, suena, che. We'll be right back. Y aquí también desde el Facebook, Rodrigo Audiña nos dice: César, estamos con Jorge, Sabri y Euge escuchándote, me están haciendo cosas raras en la cabeza. Aguante Cacófono y las nuevas tendencias comerciales. Cosas raras en la cabeza, ¿qué te están haciendo? La croquiñol, por favor, qué horror. Bueno, les recuerdo que Rodrigo, de Cinnamon Beloved, y también Jorge y demás, este viernes 10 de agosto, 20:30 horas, tocan en La Colorada de Yerbal y Rojas, ahí en Caballito, ¿eh? Invitados Limelight, Dinastía Cero e Ironía, ¿qué tanto? Bueno, a ver a Cinnamon Beloved, que la otra vez que tuve oportunidad de verlos en Gier, realmente se sonaron todo y ahora están preparando ahí unos covers y unas sorpresitas maravillosas. Agradezco también acá a la gente de THC que me envían la revista, una revista que yo al principio no entendía muy bien la onda de sacar una revista que tuviera que ver con la marihuana y demás, pero después a medida que la fui leyendo fui descubriendo un mundo interesantísimo con un montón de notas culturales, con mucha onda, realmente para estar al tanto. Y bueno, se acerca la despenalización de esta historia, es altamente bienvenida, y la oportunidad de que la sociedad goce de un poco más de la libertad que tanto nos hace falta, ¿eh? ¿Qué tanto? Señoras y señores, estamos a punto de entrevistar a una de las grandes bandas de la escena, una de las más longevas, que la última vez que yo las pude ver fueron soporte de esta otra banda que va a sonar ahora. Primal Fear, amigos, va a sonar en Tiempos Violentos con The Guys Wear Black. Eso es, los chicos malos se visten de negro. Y estos que vienen ahora deben ser muy, muy malos porque están de negro de pies a cabeza, che. Ahí va. We'll be right back.

Se decide justicia, amigos. Y como se decide justicia, decidimos que Dak esté hoy aquí para una entrevista especial al caballero Alejandro Roldán, aquí a mi lado. ¿Desde hace cuánto? ¿Desde 1981 es? Exacto. 31 años con la banda. Impresionante. Vamos para 32. Vamos para 32. Impresionante. Y para los 50 también. Está bien, está bien. Y con algunas satisfacciones importantes en el medio, ¿no? Muchísimas. La verdad que sí. Muchísimas. O sea, mucho show, gente amiga que quedó en el camino, nos seguimos, gente amiga que se conocía en el camino. Y bueno. Es más, podés show. Contar los que fueron quedando en el camino. Exacto. Porque... Pero bueno, esos son los menos. Totalmente. Bueno, che, Alejandro está aquí para presentar también banda y lo va, se va a ir presentando cada uno y va a ir diciendo lo que toca. ¿Eh? Bueno, ¿qué toca vos, pibe? Como diría Pablo. Roldán, en guitarra, nuestro nuevo baterista, Gastón. Hola, decí hola. Bueno, hola, ¿qué tal? me quedé colgado, perdón. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Gastón Orquera y soy el nuevo integrante y baterista de Dak. Nuestro nuevo cantante, Fabián. Tano Dotavio, un gusto, la voz de Dak. Y ahí. Nuestro nuevo bajista, Ernesto. Ernesto Nardi, bajista de Dak. Bien ahí. Cuénteme por dónde estuvieron antes. No, a ver, arrancamos con vos, Ernesto. Yo estuve con Ale, una banda paralela que se llamaba Sati. Ajá. Muchos años, bueno. Después estuve en Uraño 238, muchos años. Ah, mira vos, en la época de Fraticelli, ¿estabas? Estaba Fraticelli. Ah, bien ahí. Sí. Después estuve se transformó en Aborigen. Ajá. Y bueno, y ahora con, Dak. Está bien. Nos volvimos a encontrar después de tantos años. Bien ahí. ¿Fabián? Yo estuve 13 años con Ariman. Ajá. Y bueno, dejé la banda por problemas personales y acá el amigo Roldán me llamó un día y ahora estoy formando parte de Dak. Encima me contabas ahí fuera de micrófono que fue así una sorpresa especial porque era fan de la banda y todo. Claro, sí. Me gustaba la banda por mi amigo Ariel Ranieri que me regaló el disco. Y, de Jason, sí. Claro, de Jason. Y bueno, escuchaba la banda, lo vi tocar con Primal Fear, me partió el cerebro en vivo y, uh-huh. Y bueno. Un día a las 2 de la mañana me llama acá el señor y me dijo si quería formar parte de la banda y le dije que sí porque no estaba haciendo nada. Bien ahí. Y me volvieron las ganas de tocar de vuelta. Y sí. Uno a veces se siente como dejado de la mano de esta historia y cuando la volvés a retomar... Claro, dejé de tocar por problemas personales, pero bueno, se empezó uh-huh. a mejorar mi situación y bueno, me llamó acá, el iluminado. Bien ahí. ¿Y el caballero Gastón acá? Y bueno, yo mucha trayectoria no tengo, soy fresquito y joven en esto, pero bueno. Joven, parte de joven, bueno. Qué mal DNI, por favor. Un poco arruinado nada más, pero bueno, la trayectoria de la vida. Está bien. No, bueno, yo estuve tocando con Apurada H. Ajá. Hasta hace poco. No sé, seguramente lo habrás sentido nombrar. Sí. Y... Sí, más los vi en un Metal para Todos. Exactamente, sí. En el Metal para Todos 4 estuvimos tocando. Ajá. Y bueno, acá el señor Roldán me hizo una propuesta y bueno, me pareció bueno para mi crecimiento personal integrarme a la banda. Espectacular. Desde 1981 pasó gente de primer nivel por la banda. A ver, recordamos Carlos Cabral, Luis Sánchez, Diego Valdés. Diego Valdés. ¿Quién más? Tuvo hasta hace poco Daniel Abruzzese, que era Daniel Abruzzese, pero vos. Sí. Después, en voz. Estaba Marcelo Baigorria, estuvo Marcelo hasta hace Baigorria. Poco. ¿Qué pasó? Porque, a ver, yo me desayuno de que ahora la banda es toda nueva. O sea, contame cómo bueno, es. Todo cambia. Todo cambia, sí. Sí. No, además no. Se termina el amor. No, a ver, está muy bueno contar que también se termine el amor, porque justamente llevar una banda en la Argentina no es un trabajo fácil, no, en ninguna nada. Parte. Es pero, una familia más. Claro, aquí se complica, pero por muchos temas. O sea, no es solamente una cuestión económica, no es una cuestión de oportunidades. No, también no. Es una cuestión de que uno comparte mucho tiempo y muchas fantasías y muchos sueños y en un momento se agotan. Con Sergio, bueno, Sergio estuvimos tocando 22 años más o menos. Bueno, Sergio desgraciadamente tuvo un accidente con la moto. Ah, se mira, quebró el brazo izquierdo, tuvieron que ponerle tornillo, sí. Planchas y bueno. Desgraciadamente se bajó él porque no podía tocar. Porque uh-huh. rehabilitación y es para casi 6-7 meses, ¿no? Sí, 6-7 meses, no hace un año que se quebró. Pablo, que era nuestro baterista en ese momento, bueno, también por un problema de salud de él, tenía ¿cómo se llama? Diabetes. Ajá. Entonces tenía un tratamiento, bueno, tuvo que dejar la banda y aparte por el trabajo de él, Marcelo vio que él no tenía más ganas de estar en la banda. Está bien, buenísimo. Entonces, yo tampoco me puedo casar con nadie. No, además buenísimo. Entonces, bueno, que venga y alguien te diga honestamente, no, mira, ya está. No, todo bien. O sea, no tengo mala onda con ninguno. Uh-huh. Pero bueno, yo sigo tocando. Claro. Yo tengo ganas de seguir tocando y voy a seguir tocando mientras los dedos me funcionen. Así sea en silla rueda y con dos dedos voy a seguir tocando. No hay problema. Entonces, teníamos un baterista hasta hace 2 meses, que David, bueno, desgraciadamente él estaba sin trabajo, enganchó un trabajo y el horario que tiene es de 2 a 10 de la noche. Ajá. Fijo, no puede tocar. No, está bien. Entonces, bueno, requiere de una dedicación. Somos amigos, pero marcha y preso. Tengo que conseguir otro músico. Perfecto. Y bueno, yo Gastón, yo era operador sonido de ellos. Uh-huh. Me gustaba cómo tocaba, le dije si me hacía el aguante hasta que consiguieron batero. Qué bueno que tenés un laburo que es con la música, ¿no? Exacto. El operador de sonido te permite un montón de cosas, bueno, además de un lugar privilegiado en algunos shows. Sí. Te permite también. De hecho, el estuve tema operando bandas extranjeras también, así que eso también me ayuda un poquito. A ver, contame un poco, a ver aquí. Reaper Owen, Irax, Rode Boss. Ah, bien. Adward. Uh-huh. Dimo Raeli. ¿Quién te impresionó mucho? Reaper Owen, la humildad. Vos te imaginás un tipo cantante Judas. Claro. No, que el tipo venga y te agarre y te diga, no, vení, comé acá conmigo. Marines. Sí. O sea, me vio en un show operando una banda y le preguntó al que organizaba quién era. Uh-huh. Que fue en el XLR ahí en San Miguel. Y yo le dijo, quiero que me opere. Bien, vino el tour manager, me contrató. Y después el último show que hacían en el Superclub me contrató para que lo fuera a operar de vuelta. Bien, ahí, o sea, bueno. Esas cositas, viste. No, Reaper es macanudo, impresionante. Es un tipo que a mí me cayó, pero muy bien. Y también hasta tuvo en un momento, cuando yo estaba haciendo radio por internet, se trasladó nada más que para ir a hacer dejó el tema en Superclub para ir a hacer la nota. Claro. Se quedó ahí el tiempo necesario. Bueno, un tipo, pero macanudísimo. Después, bueno, estoy trabajando como stage también. 2 semanas con The Agonies. Ajá. Con Raven, Artiller y Exhumer. Bueno, te dio la oportunidad de conseguir de tener a toda la vieja escuela ahí. Sí, estoy armando escenarios, así que bueno. Espectacular. Y estudio tenés en casa, ¿no? Es un pequeño estudio. La sala de ensayo la tengo en casa y tengo un pequeño estudio. Buenísimo. Para hacer preproducciones, no es para sacar nada para la venta. Es nuestro propio. Bien. Contame algo. A ver, 31 años, uno espera una carrera muy fructífera, que lo fue, pero 2 discos nada más. ¿Qué tan duro fue sacar discos? Porque cada disco es un parto. Imagínate que la pregunta que... Te voy preparando para la pregunta que viene. Dolió que, muchísimo. ¿Qué es lo que viene? O sea, si va a haber discos encargados y toda la historia, ahora que tienen la banda renovada no, y todo. Mirá, ahora está por salir uno que son los 30 años. Ajá. Que lo va a sacar Gerardo de Pacheco Record. Que es un ex plomo de la banda. Uh-huh. Y que tenía una disquería y se hizo un pequeño sello, de hecho ahora está creciendo muchísimo. Sí, además salió Se Decide Justicia, que yo no lo tenía el disco porque justo salió acá cuando yo estaba afuera, y Furia Demencial, que sí lo tengo por bueno, ahí. Bueno, Gerardo Furia Demencial le había salido en vinilo. Uh-huh. Que lo hizo un sello brasilero, y nosotros que lo único que lo pudimos hacer fue en cassette, no nos daba más para más. Y después de casi 15 años, cuando Gerardo empezó a abrir el sello, me dijo, yo te saco Furia Mencial en CD. Buenísimo. Y él va a ser el que va a sacar el de 30 años y el disco nuevo que está para fin de año con toda la banda nueva. Ah, ¿ya está para fin de año el disco? Para fin de año está. Epa, es maravilloso. ¿Con seguro título y todo ya? Estamos en eso. Estamos en eso. No contemos los pollitos antes de venderlo. Buenísimo. Antes de que nazcan, perdón. Y bueno, ¿por qué 2 discos? Ajá, en tanto tiempo. Tanto tiempo. Porque nadie me dice lo que yo tengo que hacer. Ah, bien. Así de corto. Está bien. O sea, la única persona que vino a mí me dijo, ¿cómo querés el disco? Ajá. Pues Gerardo. A mí nadie me tiene que venir a decir cómo quiero la tapa, ni qué tema voy a hacer, ni qué arreglo tengo que hacer. Sugerencias admitís en algunas cosas, sí, en algún terreno. Sí, pero seguro. Pero seguro, mandatos no. Nadie me impone nada. Eso es muy bueno. ¿Te gusta? Bueno, sacalo. ¿No te gusta? No lo saques y yo no te obligo. Claro. O sea, vos sos pintor. Uh-huh. Empezás a pintar un cuadro. Te latimaste la mano. ¿Lo puedo terminar yo por vos? No, no, no, evidentemente no. Bueno, de hecho, se ha intentado y ha salido muy mal. Bueno, entonces nadie puede terminar los discos que yo quiero. Está bien, eso se llama integridad, viejo, integridad. Sí, yo lo mezclo, yo estoy al lado del técnico, lo masterizo, superviso lo que es la tapa, el arte, porque no sé dibujar. Ajá. Pero sí sé lo que quiero. Claro que faltaba, que me dijera que las tapas las hizo él, me moría. Entonces, cuando vengan, donde vienen y me imponen, seguí tu camino. Claro. No me importa. Y después lo otro, cuestión suerte. Claro. La cuestión de suerte es muy importante. Hoy hay bandas que por ahí hace 6 meses empezaron a tocar y tienen 3 discos. Uh-huh. Me parece perfecto. Las cosas las hicimos bien, equipos tenemos, siempre las cosas hicimos profesionalmente, respetamos al pibe que está abajo escuchando. Sí. O sea, no subimos a hacer payasadas, subimos a darle lo que nosotros ensayamos. Ensayamos hoy por hoy, estamos ensayando de lunes a sábado. Bien ahí. De 7 a 10 de la noche. Y no creo que haya muchas bandas que ensayen de eso. Bueno, no, además no es magia que las cosas suceden porque sí, ¿eh? O sea, evidentemente hay que laburarlo mucho. Esa es la historia. ¿Entendés? Por eso es suerte nada más. ¿Quedaste conforme con los discos? Con la distancia, ¿eh? O sea, tomá distancia. Súper conforme. Porque hay un crecimiento gigantesco de Furia Demencial a ese Furia Demencial se grabó en el año 92. Sí, sí, sí. O sea que hace casi 20 años. Sí, y ya en el 92 ya tenías una trayectoria de 12 años, 12 años. Exacto. Después sí, salimos en varios compilados, que sacó 4G Carlos Tórtola, la gente de Fanzine Metallica, Fabián, que siempre nos estuvo dando una mano. Temas hay metido en varios compilados. Uh-huh. Y después se decide Justicia, está grabado en el 2005. Claro. O sea que hace 7 años. No me parece que esté tan mal. No. Es lo que me da la cabeza. No, además pero me hago cargo de mis errores. A mí me gustó a mí. No, pero es que es el punto. O sea, el tema que quede satisfecho vos antes que nadie. O sea, creo que en el momento cuando yo iba a hacer la mezcla, las traía a la banda en ese momento. O sea, tampoco soy un tarado que vengo y voy a imponer. O sea, si bien yo iba solo a mezclar. Uh-huh. Porque ¿qué pasa? El que está en la mesa escucha 4 voces, no sabe para dónde disparar. Uh-huh. Entonces hay un delegado, y ese delegado era yo. Entonces yo iba a grabar, mezclaba, pero ¿qué pasa? Todas las noches yo me hacía una bajada de la mezcla que hacía, sí. Al otro día lo ensayo, se iba y se lo mostraba a la banda. ¿Qué le parece? Buenísimo. ¿Qué te parece esto listo? Al otro día me lo arreglaba, no es que era todo mío el crédito, no. Uh-huh. Los temas sí los compongo yo, pero el batero toca su parte, el bajista su parte y el cantante su parte. Antes tenías una banda que era como que había una gente que tiraba mucho para lo que era el heavy metal más clásico, más tradicional, y después una influencia más hacia el thrasher y todo, que a vos sé que te gusta mucho también. Sí. Y todo. ¿Y ahora cómo está conformada la historia en materia de gustos? No, son todos guachitos. Ah, sí. No, ahora. No estamos... te veo a vos haciéndolo de tirarme un paso. Estamos. Sin desmerecer a los músicos que pasaron, que en su momento fueron muy buenos, por eso tuvimos tantos años. Sí, menos Diego Valdés, que no puede cantar nada, claro. ¿Entendés? Hoy estamos bien unidos y, ¿cómo te puedo decir? No solamente ensayo, sino a nivel persona, bueno, sí. A nivel humano, estamos bastante unidos. O sea, no es que venís desde las 7 hasta las 10 allá, no, venís, tomamos mate, charlamos, ¿qué te parece? ¿Podemos hacer esto? ¿Subimos esto a internet? ¿O qué te parece? ¿Hacemos esta bandera? O hay más compañerismo. Ajá. ¿Entendés? Entonces, las cosas salen distintas. Estoy muy conforme con esto. Demasiado conforme. O sea, es un momento que estás contento. O sea, que era un momento bastante, bastante apropiado para hacer una entrevista. Sí. Y cuando... Bueno, cuéntenme un poco cómo se sienten ustedes en la banda y además qué tipo de cosas van a aportar. Porque cada uno tuvo que enfrentarse a el material que ya está, que tiene un nivel muy fuerte, muy interesante, y qué es lo que piensan aportar de ahora en más, y vamos perfilando un poco el próximo disco. Arrancamos como, dale. Y mira, bien, acá nos cuenta. Vos te pones a escuchar el disco Se Decide Justicia y vos decís tiene 7 años, pero vos lo escuchás y parece un disco. Sí, por eso detallaba también que el nivel de crecimiento entre el otro disco y este es notable. Entonces, bueno, lo que estamos apuntando es que suene mejor que el que Se Decide Justicia, el disco. Ajá. Nuevo. Son más potentes las melodías. La música es potente y estamos perfilando a que suene, que te parta el cerebro cuando lo escuché. ¿Qué bandas te gustan a vos? ¿Qué es lo que te influye? Cantantes y demás, a ver. las que conocemos todos, Judas Priest y Iron Maiden, no nos pueden dejar de gustar, sí, esa banda. No son bandas que nos interesen, no, pero no, bueno. No nos interesan mucho, pero bueno, me gusta mucho Razor X. ¡Oh, maravilla! The Symphony X también me gusta. Sí, sí. Me parte el cráneo, bueno, Primal Fear. Bien, ahí las que tienen las heavies tradicionales, pero que tienen ese filo medio power. Claro, exacto. Bien ahí. Me gustaba mucho en Rhapsody, ¿viste? En los, sí, años. En los años en que estalló el power metal. Claro, pero después como que me dejó de gustar, me empezó a gustar algo bien, bien potente. ¿Viste? Ajá. Y me gustaba mucho Gamma Ray con Ray Shepherd. Bien. Y bueno, me quedó ahí, así que empecé a escuchar un poquito más pesado, pero un poquito power metal. Uh-huh. Bandas con power, no power metal, sino. ¿Y acá el caballero Gastón, qué onda? Y bueno, yo vengo más del palo de lo que es Animal, Pantera, uh-huh, ese tipo de estilo, bueno, de música. Para un baterista estupendo, caramba, le pone toda la, todo el espinazo de la cosa ahí atrás. Eso, claro, es lo que más me gusta, ¿no? Y, uh-huh, y también Mega, de un estilo así, muy variado. Bien, bien, bien. Muy variado y nacional. Bueno, ¿y también, que yo vengo más para el lado de Pantera, más alternativo, digamos, pero siempre arranqué también con Judas, todas esas bandas. Claro, o sea, base fuerte y a darle para adelante. Viene escuchando heavy metal y después pasé, cuando salió Pantera, y como que un clic y pasé para otro lado. Y ahora es como que volvió otra vez a las raíces. Bien. Acá tenemos gente que a través del Facebook nos está mandando un montón de mensajes para la banda. Acá dice, mortal, la primera vez que los vi tocar fue en una fecha en el galpón de José Cepaz y la rompieron. Un gran saludo, muchachos. Yo me acuerdo de un show, de un festival en Atlanta, que fue el festival de primavera. De primavera del 83. Del 83, bueno. Salimos de aquí como banda entonces, revelación. Claro, me estaba acuerdo. Mariscal Romero. Sí señor, me acuerdo. Además, fue una de esas cosas muy raras. Y tocamos con todos. Con los todo el más mundo. Grosos que estaban en esa sí, época. Sí, sí, sí, sí. P8, Helion, Bloque, Hangar. Enrique Gómez Jafal con el bigote, que con nunca más se atrevió, B. Claro, con estaba en 100DB, nunca más se atrevió a usar el bigote, Le hicieron cargada, le llamaron a actor porno y todo, ahí no, terrible. Un horror, amigo. Un amigo, Enrique. Tenés montones de anécdotas, ¿no? Sí, mire. A ver, contate alguna que te acuerdes ahora mientras buscamos acá, ¿viste? Porque no quiero dejar de lado los saludos de la gente, que son muchos, y cada uno, para colmo, tiene un recuerdo de un show en particular en el que Dak estuvo, ¿no? Por ejemplo, mirate, a ver, te tiro. Me acuerdo cuando escuché Furia de Mención en el 92, qué alegría volver a escucharte vos, César, y bajarse los programas. Un gran saludo para la gente de Dak. Dice acá Matías Mesa, una leyenda del metal, más de 30 años de esfuerzo y aguante metalero, el pelado de una gran persona como pocas en su trayectoria. Bueno, una banda muy querida que ha estado en la escena desde siempre. Es la idea. Y tengo acá un montón de mensajes, pero lo que me interesa por ahí es que me cuentes un poquito. Contame una, a ver, una que te guste. Te cuento una que es venía a ser doble. A ver. Que fue en Atlanta. Ajá. Se había hecho en 2 días. Sí. ¿Te acordás? 2 días. Y bueno, nosotros el día anterior fuimos a ver y resulta que teníamos 4 plomos. Ajá. Y ese día tocaba Helion. Ah, mira vos. Entonces lo fuimos a ver porque era una banda a la cual nos gustaba muchísimo. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros por joder, los plomos es fanático de Helion. Ajá. Entonces nosotros por joder, y bueno, loco, quédense con ellos, qué tal. Se nos enojaron y al otro día nos vinieron a cargar equipo. O sea que los 4 plomos desaparecieron. O ajá, sea que tuvimos que cargar los 4 músicos, me acuerdo que eran como 50 metros para llegar hasta atrás del escenario, entre los músicos. Impresionante. Y la otra era que justo, yo en esa época no tenía marcha, no tenía nada. Y estábamos tocando y estaba Osvaldo Civile, uh-huh, con el Carpo. Impresante. Que subió a tocar con B8. Y en esa época. Qué oportunidad para la foto, ¿eh? Yo tenía muy buen sonido. Y el Carpo le dice a Osvaldo, porque estaba la señora de Carlos Cabral, ajá, al lado, atrás del escenario, que era ella y la hermana habían sido plomo ese día. Estaban al lado de ellos, dice, que el Carpo le dice a Osvaldo, vos viste cómo suena el pelado, hijo de este. Dice, yo tengo Marshall y tengo todo y tengo quilombo y no puedo sonar. ¿Qué es la porquería que tiene? Ya cómo suena. Yo tenía los famosos Boogie, que eran nacionales. Pero qué pasa, yo tenía un Rockman metido adentro de un equipo. Ajá. Que era el que usaba Tony Malcapain para grabar. Ah, mira. Y ese era el sonido mío. Entonces, bueno, claro, yo usaba las potencias. Y eso fue para mí un orgullo, que Papo se fijara en mi sonido. Imagínate, claro. Ya está, era... para mí lo mejor. Bueno, eso es lo que tenés que hacer. Lo tenés que contar un día que vas a DJ Dero a algún lado. Así él cuenta la anécdota y vos le pegás esta al lado como para dejarlo bien finito. Y bajar del escenario y que esté el Mariscal Romero y diga, para mí fue la mejor banda del festival. Impresionante. Sí, se sonaron todo. Realmente se sonaron todo. Para nosotros fue, creo que fue, en toda la carrera de DAC hubo muchos shows buenos. Como hubo horrible. ¿Entendés? Pero ese para mí creo que fue el mejor en todo sentido. Igual yo te voy a dar malas noticias. Los mejores shows seguramente van a ser los que vienen a partir de ahora. Seguro, los que vienen. Obvio, pero como anécdota. Lo mejor está por llegar, sí, tal cual. Siempre, siempre. Che, muchísimas gracias por pasarse hoy por Tiempos Violentos. Es un placer, un gustazo y un honor tener acá a una de esas bandas que uno siempre ha llevado como estandarte dentro de esta movida. Y bueno, te invito a que cuando esté el disco, vengan, lo presenten acá, lo pasemos, hagamos lo que sea necesario. ¿Sí? Bueno, yo te agradezco a vos, creo que nosotros nos habíamos visto en Prima al Fiel. Sí, señor, sí, señor. Tomé la tarjetita, se me extravió y bueno, después te doy cuando bien. Recibí tu mensaje en el Facebook, te contesté al toque porque para nosotros sabemos que sos vos para el ambiente y para lo que es el movimiento. Y bueno, desde ya te agradecemos por la nota. Sin antes, quiero saludar a un par de personas, que es mandarle un saludo a una chica que está enferma en este momento, es Yara, a su mamá y a Erika, un gran beso y los estamos viendo pronto, y a la gente que sigue acá. Bien ahí. ¿Alguna fecha próxima? No. Todavía no. Hay dos, una Uruguay, Santiago, pero ahí. Última y a la gente, para... a la gente de Córdoba, antes que me olvide. Ajá. A Sol Amaya y Alberto, que fueron los que nos llevaron, un beso inmenso. Yo quiero mandar a mi mujer, a Fernanda, y a mi hijo Agustín, que los amo con todo mi alma, a Cristian Monte, a Demian, a Metal Forever. Está todo el mundo prendido, me haces la audiencia vos solo. Amigo, y a Néstor Gracia y a Maga de Ariman, un abrazo grande para todos los que nos están haciendo el aguante. Espectacular. ¿Algún saludo más? Saludo para mis tres hijos, que son los que siempre me hacen el aguante, que los amo un montón. Bien ahí, hay que ir formando nueva banda. Hay que mantener el equilibrio. Bueno, yo dejo un saludo para toda mi familia, para mi mujer y mi hijo, para la gente de Apurada Che, y bueno, para toda la audiencia que nos está escuchando y para los que no, Muchas gracias. Saludos también. Muchas gracias, César. No, por muchas nada, gracias. Al contrario, sí, totalmente. Al contrario, che. Y ahora saludos a Franco Roldán. A Franco Roldán. El futuro. Ah, mi nieto. Bien ahí, pues ya estás hablando de nieto. No, qué jugador. Lo tengo. Por eso, nosotros hablamos de hijo, vos hablás de nieto. Qué jugador, por favor. Mi papá. Alcanzando nuestra meta, este es un tema profético, mi viejo. Alcanzando nuestra meta de DAC, vamos a la tanda y después de eso va el nuevo disco de Wigwam que se llama Wall Street y que es algo así como una renovación del glam, pero que viene de Noruega en este caso. Discaso, vas a ver por qué lo digo, ¿eh? Gracias, muchachos, nos vemos. No, gracias. Nos vemos, hasta luego. We'll be right back.

Le metemos música, le metemos garra, le metemos de todo. Después de esta entrevista maravillosa con la gente de DAC, estamos a punto de cerrar el sorteo por los discos, a ver quién se lleva lo nuevo de Moonspell, Stiff Upper Lip de AC/DC, el disco de Gilman, que es una verdadera rareza, porque no se consigue. Aquí un Crazy Town, más el compilado New Metal y las entradas para Tabú en Here este próximo 11 de agosto. ¿Qué tanto? ¿Tenés ganas de mandar a alguien muy lejos, pero muy lejos? Bueno, como la letra de este tema, mandalo, date el gusto, sacate el diablo de encima, mandá a la concha de su madre a todo el mundo y escuchate este tema de áspera. Preparó la mochila, bebió pajón en la duchita, arrancó roto que vida de porquería. Pateo el tren a laburar, entre trametis y veredas reventadas. Una calor de recargarse, mi clima ayuda a la concha de mi hermana. En el sarmiento, en el fogón, todo es igual. El punga yendo callejones, vuelo mar. Los vendedores clavando codos, el chacho puto relojeando desde el fondo. Llegó el trocel, loco de bocha, todos los días gambeteando tequila boa. Algún día la buena suerte, creo que me llegará. Anda la concha de tu madre, concha de tu madre. ¡Qué semana, amigo! ¿Vieron la noticia que colgamos en el muro de Tiempos Violentos acerca de Pussy Riot? Esta banda punk que en febrero de este año se metió de prepo en la Catedral de Cristo Redentor en Moscú y cantó un tema contra el presidente de Rusia y como reivindicación y todo. Espectacular lo de las Pussy Riot. Estamos escuchando de fondo el único disco que yo conozco, al menos, que es este nuevo disco, ¿no? Que se llama Kill the Sexist. Bueno, la cuestión es que las tres jóvenes que integran la banda tuvieron que prestar declaración en la corte rusa por declarar la guerra a Dios y la iglesia. Mira vos, podrían cumplir una condena de 7 años en la cárcel por el simple hecho de expresar su opinión públicamente, pero digamos, ¿cómo haces para declararle la guerra a algo que no existe? Porque es claro que para eso tenés que demostrar que Dios existe, para que luego puedas darle una personería jurídica y definir cómo es la historia. Contra la iglesia, bueno, primero tendríamos que pedir que la iglesia no se metiera con nosotros, lo cual no suele pasar, por cierto. Mirá vos lo de las Pussy Riot, que si no las teníamos, ahora vamos a tener que tenerla, porque como tanta otra gente, como Nergal de Behemoth y otras tantos, se ven aquejados por un proceso legal que no le corresponde al Estado, pero que el Estado lo lleva adelante. El viejo principio de separación de iglesia y Estado no se cumple casi en ninguna parte como corresponde, sino fíjate en los juzgados argentinos que todavía tienen crucifijos colgados en plena sesión. No se puede creer. Y otro al que no le gustan estas cosas y que no está mal recordar es nuestro amigo Kim Bendix Petersen, mejor conocido como King Diamond, que este año volvió a los escenarios, ahora en junio, luego de un triple bypass. Por eso vamos a pasar un temita de King Diamond. ¿Qué tanto? Behind these walls, detrás de estas paredes, se cuecen cosas grandes, mi viejo, ¿eh? Vamos a escucharlo. Este es King Diamond. ¡Grítalo fuerte! Así es, amigo, áspera por dos, porque ahora la cortina nos indica que ya nos vamos yendo en un programa más cortito de lo habitual, pero igualmente, creo yo, jugoso. En momentos más, el Tapa Martín se encarga de vos y te deja en buenas manos. ¿Qué tanto? Germán Sigart, Aldo Lescano, Lucas Gesso, Natalia Agustina Corbalán, Walter Adrián Espínola, Norberto Aníbal Ansor y Elvia Ocampo son los ganadores de nuestro concurso de hoy, que incluye los discos y las entradas de Tabú. A partir de mañana, por Freire 932 en la recepción, van a estar anotados sus nombres para retirar el regalo correspondiente. Lo voy a repetir. Germán Sigart, Aldo Lescano, Lucas Gesso, Natalia Agustina Corbalán, Walter Adrián Espínola, Norberto Aníbal Ansor y Elvia Ocampo. Acá me pone desde Santiago del Estero, Leonardo, conductor del programa Abrazando el Rock and Roll. César, un placer escucharte como todos los domingos y un gran aguante a la gente de DAC. Una banda con mucho aguante en el metal argentino que la peleó siempre por nuestra querida música, ciertamente, che. Hola César, dice la Sofirina. Pasa algo de COC, de Corrosion of Conformity, ¿no? Del álbum Blind. ¿Escuchaste lo nuevo? ¿Qué te parece? No, Tarea para el Hogar, che. Luego lo voy a escuchar, que es uno de los que tengo pendiente. Viste cómo es la cosa. Hoy en día salen tantas, pero tantas bandas. Y encima salen tantos, pero tantos discos, que uno ya se hace una listita de lo que tiene que escuchar. Y yo vengo con una lista de unos 30 atrasados, más o menos, imagínate. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Eduardo Duque nos dice, ¿qué opina Roldán del fallecido baterista Luis Sánchez? Bueno, uno de los grandes que pasó por DAC. Miriam Monchimiuk nos dice, yo estuve en ese recital de Atlanta. En esa época cantaba Cabral. Claro, Cabral, que ahora está en Tren Loco. Le agradezco a Gustavo Zavala, que me envió la discografía que me estaba faltando, que lamentablemente por mudanzas y otras cosas en mi paso por España las tuve que dejar allá. Más el Iron Babies, que lo estaremos pasando la semana que viene, por supuesto. ¿Qué más tengo para ofrecerte aquí? A ver, ¿dónde estamos? Saludos, César, dice Carlos Gómez Anhelo. Un abrazo grande, che. Te estamos escuchando desde Rock and Roll a Bar. Acá muy contentos porque en septiembre nos visita Rudy Sarso en el bar. En el bar, perdón. Maravilla, qué maravilla. Sasha Geringer dice, algo de Guttering Heights o Astral Doors. Una masa, el cantante Nils Patrick Johansson me hace acordar mucho a Dio. Es uno de mis cantantes favoritos de la última camada. Es doloroso decir la nueva camada porque es un muchacho que ya tiene 40 y pico de años. Entonces lo nuevo no, pero realmente lo que hace el tipo en Guttering Heights, en Astral Doors, ahora salió una banda hace poco que se llama Civilian, donde participa él también. Realmente es grosso. Sí, vamos a presentar algo de ellos, Sasha, en cualquier momento. ¿Qué más tenemos por aquí, amigos? A ver, pasa algo de más fuerte, dice Guillermo Martín Bravo, y saludos a la gente del Viejo Irlandés Bar. Estamos trabajando acá, haciendo el aguante al metal. Muy bien. Andrea Martínez dice, César, otro programa con una gran banda. Alejandro Roldán, toda una trayectoria dentro del metal. Gran músico, gran persona. Saludos a todo DAC, la están recibiendo. Ya se fueron los chicos, pues ya los dejamos en libertad. Hola, César, gracias por postear los programas, ya que algunos domingos no te puedo escuchar en vivo. Efectivamente, si ustedes entran a tiemposviolentos.fm, rockandpop.com, van a tener cada semana el programa posteado. Y además de ello, pueden dejar ahí algunos mensajes que los lee toda la radio. Por ejemplo, acá tiene el amigo Keeper, dice, qué buen programa, seguí así, César, espero una nueva reunión de Ave César en este programa, como el día que estuvimos aquí con Luis Aranowski y Sergio Choren, que realmente fue un descontrol. Ahí Sergio me mira con cara como diciendo, tal vez no sea necesario repetir, che. Dice Chicho, estimado Cesario, no sabes lo que me alegra que estés de vuelta en la radio. Ya estaba podrido de la onda de los pibes anteriores. Un abrazo. MC Carper, o MC Carper, dice, qué buen programa, loco. No me puedo despegar de la radio desde que empiece y me quedo con ganas de más. A esperar el domingo que viene, me toca escucharlo en casa. Buenísimo, mi viejo. Un gran abrazo, ilustrador, el amigo. Maravilloso. Hay mensajes de la gente de Telema y de Offard, de lo que pasamos la semana pasada. Dice Cristian, muy buen programa, loco. Lo de Vibrión es algo infartante. para la gente que hace muchos años los espera, es un notición, un fuerte abrazo y larga vida al metal, larga vida a tiempos violentos. Se refiere, por supuesto, a la nota que hicimos con Luis Cederborg en el programa pasado. Señoras y señores, se nos ha terminado el tiempo y queremos entregar justito a la medianoche. Por eso mismo nos vamos a despedir, pero nos despedimos con algo grande. Teníamos para elegir entre los dos violeros de Cacophony con sus respectivas historias, con esos destinos tan diferentes, con el dolor, la agonía, el triunfo, todo junto. Y se lo lleva el premio Jason Becker. El Twitter lo dijo, nuestro oráculo, no yo, ¿eh? Jason Becker haciendo Perpetual Burn. Viola que se prende fuego para despedirnos de tiempos violentos del día de hoy. Muchas gracias a Agustín Bacac en la asistencia. Muchas gracias a Laura Paz que nos hizo ahí una picadita de cosas dulces muy ricas también. Sergio Alfonso, por supuesto, nos estuvo operando con toda magnanimidad. Y le dejamos al Tapa Martínez y sus secuaces el mando del aire. Chao, gente. La semana que viene la cita es aquí, en la Casa del Rock, nuevamente. El mundo da vueltas más rápido que nunca. Nosotros hacemos lo posible para parar y apreciar mejor el paisaje. Hoy te embotellan el agua y te la cobran.